muerto en vida, deambula por las calles. Un alma vendida, un bala perdida. Conozco el placer de traicionar y no conozco el de rechazar. Sexo, drogas y rock and roll, cuanto más mejor. Enganchado al placer, enganchado al placer. Cuando se está arriba duele mucho al caer. Si estás flotando cuesta respirar, pero si estás abajo la cosa va mal. Pero si estás abajo por algo será. Nena, solo quiero que estés conmigo. Esta noche te enseñaré un montón de sitios prohibidos. Ven conmigo, lo pasarás bien. Dime que no otra vez, si puedes. Dime que no otra vez, si quieres. Enganchado al placer, enganchado al placer, enganchado al placer, enganchado al placer. Esta noche yo saldré y te buscaré. Cuando todos estén durmiendo, cuando no me puedan ver, y con la puerta de un susurro me acercaré, y con una simple mirada me acojonaré. Te follaré hasta ver amanecer. Nuestros cuerpos volverán a caer, volverán a caer, volverán a caer, volverán a caer. Enganchados al placer, enganchados al placer, enganchados al placer, enganchados al placer, enganchados al placer, entregados al placer.